estar madre quisiera, porque te amo, María, porque tu nombre a mi alma hace saltar de alegría. Amo tanto tu silencio, todo en ti es pura armonía. Ni una palabra de más en la que el verbo se hizo vida. A tu vientre vino Dios, bajando del mismo cielo, en tan preciosa morada, hasta Dios se hace pequeño. Y no me asusta mi pequeñez, sabiéndome hija de María. Jesús me tendrá compasión, en tan dulce compañía. Tranquilo durmió Jesús entre los pliegues de tu velo. Yo busco también ahí mi único consuelo. No importa dónde pises ni cuál camino eliges, cuando voy en tus brazos, dormida en tu regazo, servirte, madre, es lo más bello. Contigo, vivimos el cielo, nos acercas a Jesús, y con Él no hay destierro. Hemos llorado, María, y has curado mis heridas. De tu mano espero el cielo, con filial y firme anhelo. Me sonreíste, madre, en la aurora de mi vida. Sonríeme otra vez en el final que se avecina. Has caminado conmigo cada día de mi vida. Quiero acabarla cantando, porque te amo, María. María, madre mía.